Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a otra atrapante edición de esto que hemos dado de llamar Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Mi nombre es Santiago Alonso y durante esta hora voy a ser su maestro de ceremonias en este viaje en el tiempo que estaremos dando en las más de 50 radios que nos transmiten, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica y, por qué no, diferentes países del mundo entero. Como siempre es una costumbre en este programa, antes de empezar directamente con la música, que es la materia prima que nos alimenta, que nos nutre de cosas retro, nos damos una vuelta por el baúl de los recuerdos, sacar lugar donde cuando abrimos la compuerta, si se quiere, nos encontramos con películas, con series, con publicidades, con series de anime en alguna ocasión. Así que vamos allá directamente, sin más vueltas. Vamos a abrir el arcón de los recuerdos a ver con qué nos encontramos, a ver qué es lo que aparece por acá. Una serie de terror, año 1989. Vamos entrando lentamente a una enorme mansión para encontrarnos con un ser espeluznante que nos va a presentar todo tipo de historias. Amigas, amigos, hoy recomendamos Cuentos de la Cripta. Es la serie ochentosa del día de hoy. Nos vamos al año 1989, cuando se estrenaba Cuentos de la Cripta, Tales from the Crypt, una serie estadounidense que está basada en historietas de terror de EC Comics, nacidas de la mente de William Maxwell Gaines. Se hizo una serie que ha durado muchísimo para los tiempos televisivos. 7 temporadas, es decir, 93 capítulos de 24 minutos cada uno. También se ha titulado Cuentos de la Cripta HBO porque fue la cadena que los puso al aire. Debido a que se emitió por HBO, un canal de televisión que antes era, digamos, de acceso libre en el cable y después, a fines de los 90, pasó a ser pago, bueno, tuvo la libertad de tener diferentes concesiones en materia de, bueno, censura, de estándares de lo posible en la tele. Como resultado, por las libertades que ofrece HBO, una cadena que siempre ha presentado series muy audaces como, por ejemplo, Los Sopranos, Juego de Tronos y tantas otras, HBO permitió que la serie tuviera contenido que la tele convencional no se banca ni por casualidad, como violencia gráfica, profanidad, actividad sexual y también desnudez. Es cierto que cuando este programa pasó a la tele abierta, tuvo que tener unas ediciones para bajar un poco un cambio. Mientras que la serie comenzó la producción en Estados Unidos, en la última temporada, es decir, la número 7, se trasladó a Gran Bretaña, dando lugar a episodios que, bueno, tuvieran como personajes principales a británicos. Decíamos 7 temporadas entre el 10 de junio de 1989 y el 10 de julio de 1996. Básicamente esta serie tenía una lógica bastante lineal, no por eso menos interesante, porque empezaba con el recorrido de la cámara hacia la puerta de la mansión de El Guardián de la Cripta, ese monstruo feo que aparece a veces por sorpresa para contarnos estas historias. Y una vez adentro, la cámara recorre un comedor, un vestíbulo, hasta llegar al ataúd donde aparece justamente este guardián tan terrible, que es el que larga esa risa tan aterradora. Han habido capítulos que fueron dirigidos por ni más ni menos que Robert Zemeckis, el director de, por ejemplo, Volver al Futuro, Forrest Gump, Quién engañó a Roger Rabbit y muchísimas más, como por ejemplo La muerte le sienta bien, una con Bruce Willis que ha sido muy divertida. Este capítulo, llamado Usted el Asesino, de 1995, al que hacemos referencia, contó con la aparición ni más ni menos que de Isabella Rossellini, quien se ponía en la piel de una parodia de su madre, Ingrid Bergman, que actuó en Casablanca, ya se sabe, con Humphrey Bogart. Vale la pena verla, creo que está disponible en diferentes páginas, no en Netflix, pero sí en páginas de demanda, y vale la pena verlo. Hubo también una versión animada, si no me equivoco, producida por Nelvana. Y hubo dos películas, una llamada Demon Knight de 1995 y Bordello of Blood, basadas en la serie sin que tuviera demasiada repercusión. Se hizo una tercera película que fue estrenada en cines en el 2001 llamada El Ritual, pero a nuestras tierras llegó recién en DVD. Entonces, Cuentos de la Cripta es el homenaje que hacemos el día de hoy al hablar de televisión de los 80 y también de los 90. Amigas, amigos, de esta manera empezamos Invasores del Espacio con este recuerdo y con, por supuesto, un poco de música. Vamos a abrir esta edición con música para bailar. Es Paul Dukakis haciendo Boom Boom, Go Back to My Room. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Pasen por acá, hay lugar para todos. Acá no hay VIP. En este boliche todos tienen lugar por igual para bailar, para divertirse, para recordar. De eso se trata. Baja la bola de boliche, nos ponemos zapatos de plataformas, vemos gente con un afro, otros y otras con el pelo batido. La aventura ochentosa hoy abre con el señor Paul Dukakis haciendo boom boom. Damas y caballeros, empieza oficialmente Invasores, pasen por acá. I'd like to talk to you. How's about coming back to my room for a little boom boom? Estamos en 1987, momento en el que se lanza esta canción debut llamada Boom Boom, Let's Go Back to My Room, de Paul Lekakis, quien hoy tiene 52 años, quien nació en Nueva York, Estados Unidos. Actor, modelo, cineasta y cantante del género High Energy, quien fue descubierto por sus habilidades en clubes nocturnos cuando estaba trabajando también como modelo en Italia. Se lo convocó para cantar canciones como por ejemplo esta, que diríamos fue su único hit más bien conocido en términos masivos, más allá de que después hizo algunas cosas como por ejemplo cantar en la banda sonora de la película británica The Fruit Machine, que fue lanzada en 1988. Lo curioso es que esta canción del 87 recién tuvo su video en el año 2006, un remix de Boom Boom en Palm Desert, California. En el 2007, ya en el aniversario número 20 de este tema, apareció un remix en el Dance Chart. En el 2012, después de 5 años de no haber lanzado ningún tema, Lekakis vuelve con una canción llamada I Need a Hit, o sea, necesito un éxito, que está también disponible para descargar. El 28 de julio de 2016 lanzó All Around the World, alrededor del mundo, para la plataforma iTunes. Lo mismo hizo en 2017 con una canción llamada Somebody Is Out There, alguien está allí afuera, lanzada también para iTunes. Si hablamos de cine, estuvo en películas como por ejemplo Sex, Politics and Cocktails del 2002, que tampoco es muy conocida, y en algunas películas para televisión también. Escuchamos a Paul Lekakis haciendo Boom Boom del año 87. Y ahora vamos a proponer algunos remixes. El DJ Claudio De Luca solía decir que todo original tiene un remix, y en este caso vamos a hacer lo propio con una canción de London Beat que hemos pasado ya muchas veces. Thinking About You, remix de Pete Bellis. Una canción que hemos escuchado con una nueva piel, una nueva forma. La misma pero distinta a la vez. London Beat en Invasores del Espacio. Más de 50 radios emitiéndonos en Argentina y en el mundo. Ahora los vamos a ir saludando. London Beat en Invasores. Todo original, dice un DJ, tiene un remix. distinta pero la misma, escuchamos una versión remixada del tema I've Been Thinking About You de London Beat, versión de Pete Bellis, Tommy, en Invasores del Espacio. Esta canción del año 1991 que triunfó en todo el mundo, de esta banda de Rhythm and Blues, este grupo musical británico-estadounidense que hace una mezcla, la verdad que muy llamativa, entre el ritmo y blues y el dance, que comenzó a dar sus primeros pasos en la música allá por 1988 hasta la actualidad, cosechando, bueno, por supuesto, grandes éxitos, especialmente en la década de los 90, y por supuesto siendo su tema más conocido, I've Been Thinking About You, llegando a ser el puesto número 1 del Billboard Hot 100 allá por los 90. Tuvo muchas canciones, siendo la última que han hecho Heaven del 2004. Insisto, la más conocida es la que estamos escuchando, pero igual dense una vuelta por la página londonbeat-delmediooficial.com para conocer mayores novedades de la banda. Y siguiendo en la línea del remix, vamos a uno más conocido todavía, que también en este caso tiene no One Hit Wonder, sino toda una carrera también de éxitos conocidos en todo el mundo. ¿Merece presentación? Por supuesto. Ahora, ¿la necesita? No sé. ¿No la reconocen? Bueno, por supuesto que no. A ver. Estamos escuchando a Bee Gees, Stayin' Alive, DJ González, remix. DJ González, en realidad. Saludamos a la gente que nos emite en diferentes radios en Argentina, en Latinoamérica y en todo el mundo, como es el caso de FM Ecos del Sur, 88.7 Rivera, Buenos Aires. Estamos en Radio 101.1 San Isidro Federal, Entre Ríos. Estamos también en FM Impacto 95.1 Macachín, La Pampa. Saludamos a Selecta Radio Moyobamba, 99.1 de Perú, Región San Martín. A Radio Causayhuasi, Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, en 89.7 FM y también en 107.3 FM. En Santa Fe, capital, lafenix.net, en www.lafenix.net. Y si te vas por Córdoba, bueno, sintoniza 99.9, que estamos en FM Argentina. En Bolívar, FM Signos, 88.9, y en Entre Ríos, si pones FM Express en Basavi Luazo, también nos escuchás. En Embalse, provincia de Córdoba, Radio Delta, 105.9. En Portugal, sí, Portugal, Latina 1050, Web Radio. Si estás por Chaco, pone 98.9 porque Radio Master también nos abre la puerta para que nos escuches. En FM Tu Elección, Colonia Dora, Santiago del Estero. En FM Alejandro, 104.1 en Alejandro Roca, en Córdoba. En Radio Latina, 102.3, Coronel Dugrati. También en Chaco. Radio Boomerang, 91.3, Quilmes, Buenos Aires. Y FM Impacto, 100.3 en el Baitén, Chubut. Y muchas otras más que iremos nombrando en la emisión del día de hoy, que nos emiten, por supuesto, en diferentes horarios. Ahora vamos con ochentazos, pero antes, no dejen de pasarse esto por los oídos, que les va a hacer muy bien. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/VenderFM. Es el momento de escuchar a Avenue haciendo You and Me. ¿Qué tal? FM Victoria, 103.3, Casbas, Buenos Aires. ¿Qué tal? Frecuencia Audio Futura, 98.7, Caucete, San Juan. Radio Arcú Online, San José del Rincón, Santa Fe, Argentina. La Radio del Enzo, emisora online. FM Estilo, 91.7, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. Radio Boomerang. FM Vida, 97.7, Sáenz Peña, Chaco. FM Goya, 103.1, Corrientes. FM Galaxy de Salto, Uruguay. Radio DJ Miguel Online. Radio Chévere, 88.9 emisiones. Y muchas más. Ahora, Avenue, You and Me. Oh, звонок. Ты позвонишь, и я услышу голос далекий твой. Нет, это не сон. Только один звонок. Пусть дождь стучит и льет по крышам. Ждет, все еще ждет. Estamos escuchando a Studio 80 haciendo My Phone en Invasores del Espacio, antes Avenue haciendo You and Me, mientras que saludamos a nuestros amigos de FM Impacto La Paz, Entre Ríos en impactolapaz.com, a FM Blog 107.9, Monte Caseros, Corrientes, Radio Crear de Villa María, Radio Sentidos, ahí en el 96.9 en Firmat Santa Fe, Radio Cero 104.9, Saavedra, Buenos Aires, Radio Conexión, Trelew, Radio Amistad, Formosa, Radio EXA 97.7, también de Formosa, FM Show 101.1 Pergamino y RG Radio 98.1 en Ecuador. Hay muchas más que ya iremos saludando en la segunda media hora de este programa. Si vos comías 2 y 4, si mirabas a los Thundercats, si usabas loción Paco, si te gustaba La Sirenita, Mazinger Z, He-Man, este programa es claramente para vos. Invasores del Espacio, una hora en los 80 y también en los 90. Ahora nos vamos a una muy breve tanda y en instantes estamos de vuelta con muchos más recuerdos aquí en la radio. Inicio de espacio publicitario. ¿Buscas un servicio de fotografía que se amolde a tu evento o proyecto? Pensamos el servicio ideal para tu bolsillo e imaginación. Cumpleaños, bodas, books y cualquier proyecto personal. Busca Romy B Fotografía en Facebook. Romy B con B larga. Y nombrando a Vender FM, tenés un 30% de descuento. 11-3144-6164. facebook.com/RomyBFotografía. Esta radio también está en derradios.com, www.derradios.com, el sitio latino de radios. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Locomotion está de vuelta, el canal con el que creciste, transmitiendo las 24 horas. South Park, Cliffhanger, Evangelion, Soul Hunter, Dogman, Anima Films, Japanimation y mucho más. Busca la señal en vivo en locomotiontv.com. Locomotion está de vuelta. Planet Designs, agencia interactiva, servicios de impresión, diseño gráfico y publicidad. 15-4539-5660. 15-4539-5660. Planet Designs. Fin de espacio publicitario. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/VenderFM. Ahora vamos a escuchar a Depeche Mode haciendo también un remix de Strange Love. Mientras que saludamos a FM Armonía 105.1, Chovet Sur, Santa Fe, Líder FM 100.1 en General Pinto, Buenos Aires, FM Saldungaray 100.5 en Torquemada, Radio 97.1 en Entre Ríos y FM Monkey 105.5 en Carlos Casares. Ahora, Depeche Mode, Strange Love. Something to teach. Oh, now make it all worthwhile. I'll say it again, pain. Pain, will you return it? I'll say it again, pain. Pain, will you return it? I'll say it again, pain. Del espacio. Oh, la, la, la, la, la, un bloque en los noventas. Así es, bloque de los noventas. Y obviamente vamos a abrirlo con esta canción, House of Pain, Jump Around. Con una gorrita al costado y pantalones que se nos van bajando, nos ponemos a rapear en Invasores. Jump Around en un bloque en los 90. escuchamos a House of Pain haciendo Jump Around, una canción que por supuesto tiene sus bases en el estilo musical de Cypress Hill, porque justamente la producción de esta canción corre cuenta de DJ Max, justamente de esta agrupación, que por supuesto también hizo una versión de este tema. Este muchacho llamado Lawrence Mugerad fue quien produjo Jump Around de la banda House of Pain, que hay que decir que tuvo su One Hit Wonder, que es justamente este. Más allá de que sacaron 3 discos antes de que su MC principal y miembro fundador llamado Everlast optara por desintegrar la formación y centrarse en su carrera en solitario. Sin embargo, con el tiempo y ya después de 10 años de haberse separado, volvieron con un nuevo nombre que está muy bueno, llamado La Coca Nostra, Coca con K, sumando raperos como por ejemplo Slane de Special Teams, Big Left de DMS y tantos otros. Lo que escuchamos era House of Pain de 1992 en este bloque de los 90. Mientras saludamos a nuestros amigos de FM Monkey 105.5 en Carlos Casares y Radio Flash Digital en radioflashdigital.com, vamos a saludar, o más bien digo, a abrirle las puertas a otro noventazo en este mini bloque de los 90 con una canción de NSYNC. Así, porque pasamos del rap al pop sin solución de continuidad, es momento de escuchar a NSYNC con Tearing Up My Heart. It's tearing up my heart when I'm with you, but when we are apart I feel it too, and no matter what I do I feel the pain with or without you. Hey, baby, I don't understand, canciones increíbles para oídos exigentes, sigue escuchando Invasores del Espacio, una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Escuchamos a Gang of Four, Is It Love, mientras saludamos a nuestros amigos de Radio Arteaga, 99.9, Arteaga, provincia de Santa Fe. También en Perú nos escuchan en Radio La Cuadra 100.5, Somos Música. También en Radio La Gente y en Radio Online 247, en Radio Online 247.com. En el oeste, FM Oeste de Aedo 106.9, orgullosamente locales, también a través de fmoeste.com.ar. Y como siempre, Bender FM y FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Nos quedan pocos minutos y nos queda una canción más para irnos despidiendo, como es el caso de Moonray haciendo Comanchero. Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero. Amigas, amigos, hasta aquí hemos llegado con esta edición de Invasores del Espacio de hoy. Nos reencontramos como siempre en la misma batiseñal a la misma hora, en el mismo canal. Mi nombre es Santiago Alonso, será hasta la próxima. Como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar. ¡Chau!